Ya comienza Estación Latinoamérica, de la mano de nuestros conductores Leandro Segado y Francisco Farina. Tierras y colores, noches y fogones. Se levantan con el pueblo, buscando los Hola, buenas tardes a los oyentes y a las oyentes, a Estación Latinoamérica, un nuevo programa que ya va como el quinto, sexto, bueno, siempre perdemos la cuenta del número de programas que llevamos, pero bueno, es un programa que ya viene desarrollándose. Y bueno, el programa de hoy es especial, ya que trata sobre lo que fue el primer acampe antiimperialista realizado por numerosas organizaciones en frente a la embajada yanqui, como el Frente Popular Darío Santillán, Resumen Latinoamericano, Los Pibes, la Simón Bolívar, también estuvo la CTA y numerosas organizaciones que se manifestaron con una movilización que partió desde Plaza Italia hasta la embajada de los Estados Unidos para repudiar las acciones que está tomando Estados Unidos con respecto al pueblo venezolano, sobre todo desde la última declaración de Obama. Dijo que Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y eso fue interpretado por Venezuela y por el resto de los países de Latinoamérica, sobre todo los pueblos de esos países, como una clara amenaza de Estados Unidos hacia el pueblo venezolano, y como una declaración de guerra y una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por ese motivo y por el historial que tiene Estados Unidos en meterse en los asuntos internos de los países, no solo a través de declaraciones, sino a través de boicots económicos o intervenciones militares, es que se dio esta manifestación, y la cubrimos como Estación Latinoamérica con discursos y algunas entrevistas. Así es, Lean, vamos a tener muchos testimonios y entrevistas, un gran trabajo de coordinación y producción de los compañeros, entre ellos vos, el viernes en el acampe. Si te parece bien, escuchamos un tema y después arrancamos con las notas. Despedimos esta parte del programa, esta apertura, con las palabras de nuestra compañera Karina López Monja, referente de Pueblo en Marcha y también del Frente Popular Darío Santillán, que decía así. Con este campamento inmenso, entre un montón de organizaciones y movimientos populares, que nos planteamos la unidad, y a pesar de un montón de diferencias, hoy estamos aquí juntos porque entendemos que hay una defensa que tenemos que hacer, que es más importante que las diferencias que tenemos, y que es concretamente la defensa de la revolución bolivariana, que es decir, como estamos diciendo hoy acá, fuera Obama de América Latina, derogá el decreto ya, fuera Estados Unidos, que no traten nuevamente, como ya sabemos que han intentado hacer, volver a nuestros países el patio trasero. FM 99.7, Che Barracas. Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América y el mundo. Tenemos la tarea, la responsabilidad de defender los procesos más avanzados de nuestra América, de defender a Venezuela, de defender a Bolivia, de defender la soberanía de nuestros pueblos, de volver a decir la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Por eso, saludar con alegría desde el Frente Darío Santillán, pero desde el conjunto de las organizaciones y movimientos que formamos parte de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA aquí en Argentina, saludar esta convocatoria, este campamento que nos encuentra en unidad y que nos permite decir acá bien clarito, que se escuche bien fuerte, que no van a pasar, que vamos a defender a nuestros pueblos. En la puerta de la embajada yanqui, que ya no estamos dispuestos a seguir bancando su mirada guerrerista y su intención de seguir con más guerras, con más hambre, con más miseria, pretendiendo ser los patrones del planeta. Las organizaciones populares estamos acá porque hoy entendemos que pedir la derogación del decreto y estar al lado de Venezuela es estar al lado de toda América Latina. La agresión a Venezuela no es la agresión solamente al pueblo bolivariano, es la agresión a la revolución, al proceso de fuertes transformaciones que se viene dando en la región en estas últimas décadas. Nuestros pueblos se ponen de pie para decir basta. Está claro que hemos logrado entender que el denominador común de cualquier matiz en la lectura política entre nosotros no nos hace perder de vista que hay un solo enemigo que viene por nosotros, que viene por nuestros pueblos y que ante eso nos va a encontrar de pie, juntos, organizados y peleando. Y que si llegan a intentar ir por Venezuela, ir por Bolivia o ir por cualquiera de nuestros pueblos, de punta a punta del continente, encontrarán a nuestros pueblos de pie de lucha, porque continentalizaremos el conflicto. De punta a punta entenderemos que la margen sur de Venezuela termina en la Patagonia Argentina. Compañeros de Venezuela, hoy somos todos venezolanos. Compañeros de Venezuela, sientan que cada una de nuestras carpas no es más que la punta de lanza, que en cada uno de nuestros barrios, en cada una de las universidades, de las fábricas, de los puestos de trabajo, en cada lugar, están mirando el tiempo que se viene. Así escuchábamos entonces a Karina López Monja de Pueblo en Marcha y a Lito Borelo de Los Pibes. Vamos a escuchar ahora la conexión con Panamá. Aquí con Olmedo Beluche, uno de los miembros del comité organizador de la Cumbre de los Pueblos, con quienes vamos a hablar durante algunos minutos. Estamos saliendo en vivo para un campamento, una concentración que se está realizando frente a la embajada estadounidense en Buenos Aires, en repudio a la presencia de Barack Obama en Latinoamérica y en apoyo al pueblo venezolano y al proceso bolivariano que se está desarrollando en la República Hermana de Venezuela. Olmedo, bueno, contanos un poco cuál ha sido tu impresión desde el inicio de la cumbre acá, digamos un balance de lo que está haciendo esta edición de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, creo que la Cumbre de los Pueblos ha sido ahora un éxito, el inicio de ella. Ayer se realizó una gran manifestación, como tú dijiste, varios miles de compañeros y compañeras que han venido a esta lucha. Se han acreditado cerca de 1.000 personas de diversos países acá, están en representación de todo el continente, de todos los tipos de movimientos sociales, de sindicales, pueblos originarios, mujeres, ecologistas, etcétera.

bombardeaba el otro día con dinero de la alianza, esa que es para el progreso. Se organiza la matanza. Ay, Colombia, no hagas eso. Ay, ay, ay, ay, ay. Pobrecitos campesinos, qué inhumana represalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. Los aviones de los gringos vuelan sobre Marquetalia. Ay, ay, ay, ay, ay. Son 16,000 soldados contra Marquetalia entera. Y aunque están asesorados, hay respuesta guerrillera. Porque Manuel Marulanda y 150 bravos se le enfrentan en Colombia a esos gringos importados. Ay, ay, ay, ay, ay. Guerrillero, guerrillero, no habrá quien se te resista. Porque luchas con el pueblo por un mundo socialista. Porque luchas con el pueblo por un mundo socialista. Ay, ay, ay, ay, ay. Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América y el mundo. Muchos de nuestros compañeros del 23 de enero pusieron el pecho a las balas de la Cuarta República. Muchos compañeros del 23 de enero fueron a la cárcel de la Cuarta República. Pero llegó Hugo Chávez y mandó a parar. Y hoy, el 23 de enero, es un símbolo de América Latina, porque es un barrio organizado, porque es un barrio que tiene radios, que tiene medios comunitarios, y es un barrio que ha construido organización popular y poder popular. De ese barrio, precisamente, llega Salvador Salas, de la dirección de la organización Alexis Vive, una organización revolucionaria, internacionalista y anticapitalista. Salvador. Bueno, compañeros, de antemano agradecido hasta la inmortalidad de nuestro pueblo, el de los compañeros acá, en el mar sur, al sur de nuestro continente, nos muestren esta solidaridad. Creemos que no alcanzan las palabras que quizás pueda yo decir acá sobre el agradecimiento y lo orgulloso que nos sentimos de que el pueblo argentino, de que el pueblo que junto a Chávez derrotó al Bush, acá y derrotó el ALCA en el 2004, que hoy también estamos derrotando el imperialismo en Panamá. Queremos que entiendan que en Venezuela entendemos que el presidente Obama, con este decreto que intentó imponer a nuestro pueblo, no está buscando otra cosa que amedrentarlo. ¿Creen ellos que con sus imposiciones o en esta guerra económica que nos tienen al pueblo venezolano, en estas sanciones que le imponen algunos de los miembros de nuestra dirección revolucionaria, que el pueblo de Chávez, que el pueblo de Bolívar se va a doblegar? Solo les queremos decir aquí y jurarle a ustedes que preferimos ser en este momento unas ruinas de un país digno y rebelde que una colonia o un cachorro del imperialismo, compañeros. Y además queremos hacerle un llamado, invitarlos a ustedes a que es necesario que el movimiento popular se articule desde su cotidianidad. Que no necesitamos que, aunque tenemos gobiernos, tenemos estados que son solidarios y entienden la lucha del pueblo, pero es que es el pueblo mismo quien tiene que guiar y crear su propia dinámica y sus propios planes de lucha. Esa es la invitación que nosotros de Venezuela le hacemos Creemos que es necesario crear un frente popular que articule todos los movimientos del sur, pero que sea bajo su autonomía, que sea bajo sus características, que sea bajo la capacidad que tenemos de entender que necesitamos ese poder en nuestro continente, que el poder de una vez por todas lo tiene que ejercer el pueblo de manera directa, como decía el comandante Chávez, de manera protagónica, compañero. Es por eso que nos encontramos acá de visita. En verdad no esperábamos, no teníamos conocimiento de que esto se iba a estar realizando, pero en verdad nos sentimos casi que llegar a las lágrimas por ver la rebeldía, por ver la solidaridad del enemigo que está aquí detrás, que está en Venezuela, que está en Ecuador, que está en Bolivia, no entiende la lógica de construcción de nuestros pueblos. Y por eso que cada vez que intenten agredirnos van a salir derrotados. Creo que esto es un momento histórico que no podemos desaprovechar, que tenemos que consolidarnos como poder, como pueblo y como socialismo, decimos en Venezuela, para una vez por todas decirle al imperialismo que no intenta otra cosa que implantar una lógica del capital que depreda nuestro planeta, que asesina a nuestros trabajadores, que desplaza a nuestros campesinos, que elimina a nuestros indígenas, que van a ser derrotados hoy, mañana y siempre, compañeros. Un abrazo. FM 99.7, Che Barracas. Peñi Luanco, Mari Mari Peñi Filucharo, Chaco y Vi Peñi, Chaco y Vi Mai Peñi, Chumle y Mian Peñi, Cumel Calenta Ti Peñi, Eimi Café y Peñi, Inche Café y Cumel Calenta Ti Peñi, Chumle y Tami Puche, Chemole y Com Tami Puche, Mai Cumel Calenta Tani Puche, Eimi Ga Tami Puche Peñi, Cabe y Com Tani Puche, Rumé Cumel Calenta Ti Peñi, Peñi, Ngela y Tabo Saque de un Rumé Rucamu Peñi, Pele y Cumel Dungu Peñi, Cumel Dungu Tati Peñi, Eula, Inchu, El Canto Ayu, Mai, El Canto Ayu, Pele y Cumel Dungu Tati Peñi, Peñi, Ne wen ya yut ba chi kantun amulepe ka amulepe Ya tú sabes quién llegó, home, aquí estoy yo, hinche tafi lucharo junto a mi peñi luanco. Este que cheñi chahun, nuestro love that the day, junto a la clica mapuche, wey chato pequeño. Somos los pesos pesados del hip hop mapuche. Este que cheñi chahun, yo, pa' que se escuche. Aparecemos y habladores se quedan calladitos, cacarean más que el gallo y siguen siendo unos bonecos. Conocido, respetado, todo igual mapu, los niños locos y machi, valoran nuestro trabajo. Y eso es lo que verdaderamente nos importa, no los envidiosos criticones que son los que menos aportan. Y el tune en todas partes, siempre andamos protegidos. Si te quieres enfrentar, no te vas a meter en lío. Sangre mapuche viene espeso y escurre por nuestras venas. Mapuche está en chico, más de bueno que le duela. Y el king de los Luan junto a mi peñeta. Parte entregado por su pueblo, le hace un guerrero valiente. Por luchar por nuestro pueblo, con cualquiera nos paramos. Y el banco nuestro es que nosotros no jugamos. Vele, hinche de Luan Covin en mapuche en pura huelme. Un mulejo y fíjate que ya me lo en la buenita de afel que yo afel. Les presento mil cartoon, chume chinin, ey y puntan. Y aquí toma con. Mañum tanin y sol tamin un lam tamin un cham. Ya fue lo que leí por nuestra mapu y acpaeyu. Como se siente toda mi gente, les traigo mi denuncia, amor. Somos mapuche nación y no folclor. El toque del cultrún aquí no se acaba. Venimos como a fuerza que me nombraron la victoria de Curalaba. Sangre brava, defendiendo nuestra cultura como lo hizo el toque Calfucura. Mi pueblo es mi ejemplo para crecer, no parecer, sino que ser, fortalecerme y no me tranco. Antes rapeando era minuto soler, pero al nacer yo vuelvo a ser, soy hincheta Luanco. Esto es mi afán, mi latido, mi sentir, mi existir. Es más que un fraseo. A liberar la mapa, a recuperar la joya, los toquicuras que robaron y ahora están en los museos. Yo, yo. Estación Latinoamérica, un recorrido por nuestra América y el mundo. por otro lado, ese gigante que fue el comandante Chávez, que le dijimos alguna vez, cuando nos tocó estar con él, comandante, rodilla en pie, en tierra, y preparados para lo que usted mande. Esa solidaridad se la dijimos en momentos difíciles y la volvemos a reiterar en este momento. Y aquellos que todavía añoran el ejercicio del poder de las naciones extranjeras que siempre quisieron dominar y domina muchas veces acá en la Argentina, no tenemos que dejar que pase. Tenemos que empezar a caminar todos juntos. Bueno, y así escuchábamos al compañero Boli Lescano de la organización Quebracho, que bueno, no pudo estar presente ayer ya que cumple arresto domiciliario por el hecho de haber sido acusado de romper el local del partido de Sovich, el Movimiento Popular Neuquino, después del asesinato de Fuente Alba, lo cual muestra una vez más cómo la injusticia encarcela a los que luchan y deja libres a los que mandaron a matar al docente. También escuchábamos a Nicolás Lista de Quebracho, que estuvo presente en el acto el viernes, un fragmento de lo que dijo ese día. FM 99.7, Che Barracas. Estamos, como dijimos, en comunicación con Lito Borello de Los Pibes. Buen día, Lito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Estamos haciendo un programa especial sobre el acampe que se realizó el viernes pasado frente a la Embajada de Estados Unidos en contra del imperialismo yanqui. Y queríamos conocer tu balance, en realidad, sobre la movilización, sobre la movida. Por ahí podés contarnos, empezamos por ahí. Sí, cómo no. Mira, actividad impulsada desde los distintos movimientos y organizaciones populares para realizar al tiempo que se estaba desarrollando la cumbre, la séptima cumbre en Panamá, hacer un repudio a la presencia de Obama, al decreto que establecen como que genera un peligro la situación de Venezuela, y a la reivindicación histórica de fuera los yanquis de América Latina, fuera ingleses de Malvinas, y por lo tanto fue un campe muy colorido de muchas organizaciones, con un formato muy propio de 6 horas acampando en las puertas de embajada yanqui, al mismo tiempo en que se desarrollaba la cumbre en Panamá. Y en el momento en que desarrollaba la intervención Obama, se hizo un acto, una tribuna antiimperialista, en donde los distintos compañeros de las distintas organizaciones cantamos los himnos de Venezuela y de Argentina, y también se hizo una quema de la bandera yanqui. Así que esta era la actividad que marcó un alto nivel de unidad de organizaciones que, inclusive teniendo algunos matices de diferencias en la política local, entendimos que había que estar juntos contra el imperialismo, contra esta ofensiva que lleva adelante contra Venezuela, pero que en realidad entendemos una ofensiva contra todos los procesos de transformación, los procesos revolucionarios que vienen dando en América Latina. Por eso, desde acá, desde la Argentina, también dijimos presente. Bien. Hace poco hubo organizado por el PRO un foro para que reunía a muchos referentes en contra del gobierno venezolano. Ahí con los compañeros de Estación Latinoamérica conversábamos las relaciones o charlábamos sobre esas relaciones entre el PRO y el imperialismo. Por ahí, ¿podés contarme un poco de eso? ¿Cómo ven ustedes esa relación? Sí, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con una ofensiva del imperialismo en tratar de detener los procesos de pueblos que vienen desarrollando en distintos lugares, pero particularmente en la región de América Latina, en donde frente a la crisis sistémica, crisis global, crisis civilizatoria que se desarrolla en el capitalismo, bien existen pueblos que desde su lucha vienen intentando construir un paradigma de sociedades mucho más humanitarias, mucho más humanas, mucho más justas, mucho más soberanas. Por lo tanto, hoy convive la amenaza del imperio y este encuentro de los más conspicuos de la derecha impulsado por Macri en Buenos Aires tiene que ver con eso, pero también convive la oportunidad de una segunda etapa emancipatoria en la región. Nosotros decimos con mucha alegría que estamos frente a la posibilidad de una segunda definitiva independencia, como dijera Correa en una de sus intervenciones finales del encuentro de Panamá, ¿no? Es decir, si bien es cierto que en el mundo siguen repitiendo misiles, hambre, muerte, el capitalismo con esa impresionante maquinaria bélica de Estados Unidos, también es cierto que los pueblos seguimos luchando, seguimos de pie y seguimos construyendo estas sociedades de nuevo tipo. Totalmente, y en esa perspectiva, como decías antes, el balance de unidad que se hace para llevar adelante esta movida entre muchas organizaciones de distinto signo en lo local, tal vez, ¿qué perspectivas ves o ven de que esta unidad entre distintas organizaciones avance, si hay pensado o hay previsto alguna segunda acción de este tipo? Sí, se está marchando a un balance colectivo de cómo fue esa actividad. De alguna manera, muchos pensamos que más allá de la agenda electoral que tenga este año la Argentina, hay temas que son más de fondo y temas que tienen que ver con los desafíos que tenemos como movimiento popular frente a los desafíos del siglo XXI y de la necesidad de ir construyendo procesos de soberanía, de independencia y de liberación en nuestros países, y que por eso creemos que más allá de que tengamos agendas electorales diferentes en el transcurso del 2015, no nos puede dividir esto, ¿no? Que tenemos que tener claro que los que estamos del lado del campo popular, más allá de cómo pensemos resolver la dinámica electoral del 2015, tenemos que encontrar denominadores comunes que nos unan y tenemos fundamentalmente que encontrar cómo continúa esto, cómo continúa después del 2015, ¿no? Con una ofensiva del imperialismo, pero con la necesidad de profundizar, de no perder ninguna de las conquistas que se han logrado en estos años y fundamentalmente profundizar y radicalizar las transformaciones que se vienen desarrollando en la región y también en nuestro país, e ir avanzando hacia un cambio de matriz, hacia un cambio mucho más radical y profundo de la sociedad capitalista en la que vivimos. Bien. Bueno, yo te agradecemos muchísimo el contacto y nos vemos en la lucha. Como no, gracias, y gracias por la posibilidad de hacer la nota. Un abrazo. Bueno, hasta luego. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, y eso fue el acampe antiimperialista en la puerta de la embajada yanqui, una medida que, como se pudo escuchar y como humildemente pudimos cubrir, no fue solo de una sola organización, sino o de una sola ideología, sino que fue de un conjunto de organizaciones de diferentes tradiciones, pero en lo que hace a la lucha antiimperialista y a la defensa de los procesos más avanzados de la región, como ser el de Venezuela, estamos unidos y por eso es que tuvo éxito esta movilización. Nuestro humilde aporte a esta movilización que hubo es a través de las crónicas, las entrevistas, y bueno, seguramente habrán más de estas medidas porque el imperialismo todavía sigue vivo, sigue en pie, y la resistencia latinoamericana y mundial también seguimos en pie, así que probablemente haya más movidas de estas, y obviamente vamos a estar cubriendo como Estación Latinoamérica en Che Barracas. Bueno, sin más, los despedimos hasta la próxima semana, pero antes queríamos dejarle a la audiencia un relato, dado que falleció el escritor uruguayo Eduardo Galeano, que tantas veces hemos leído como militantes, como estudiantes o como docentes de las escuelas. Así que, bueno, la voz de Maruchev, les dejamos un relato y hasta la semana que viene. Así es, Lean. Murió Eduardo Galeano, un gran escritor y referente de la cultura latinoamericana, si los hay. La verdad que estuve intentando elegir algo para leer y se hace difícil encontrar un recorte que dé cuenta del todo de su escritura y de su pensamiento, porque era un escritor bastante versátil, pienso yo. De todas maneras, me parece que su idea y su letra se percibe en cada cosa, en cada fragmento que escribió. Así que me animo a elegir un pequeño fragmento. Me animé a elegir este pequeño fragmento que se llama Celebración de la Subjetividad, que se encuentra en el libro de los abrazos. Un libro hermoso, de hecho, creo un pequeño abrazo. Y bueno, y dice así. Celebración de la subjetividad. Yo ya llevaba un buen rato escribiendo Memoria del Fuego, y cuanto más escribía, más adentro me metía en las historias que contaba. Ya me estaba costando distinguir el pasado del presente, lo que había sido, estaba haciendo, y estaba haciendo a mi alrededor, y escribir era mi manera de golpear y de abrazar. Sin embargo, se supone que los libros de historia no son subjetivos. Se lo comenté a don José Coronel Urtecho. En este libro estoy escribiendo, al revés y al derecho, a la luz y a trasluz. Se mire como se mire, se me notan a simple vista mis broncas y mis amores. Y a orillas del río San Juan, el viejo poeta me dijo que a los fanáticos de la objetividad no hay que hacerles ni puto caso. No te preocupes, me dijo, así debe ser. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Así dice Galeano en el libro de los abrazos. Pienso que se merece un aplauso, una ovación por las cosas que dice. Y por supuesto también pienso como él en este fragmento, que quien quiera eludir la subjetividad quiere también eludir el dolor humano, y eso es imposible y hay que enfrentarlo. Así que bueno, esta es una humilde forma de recordarlo y de homenajearlo. Esto fue Estación Latinoamérica. Pasan las horas, crecen sus plegarias. Está que negocia sus hectáreas. FM 99.7 Che Barracas. No llores mi vida, no llores, más lágrimas de colores, llegó el amor con su tumba. where it was sound.